Ha pasado una semana, ya no estás triste y aburrida. Ahora te sientes muy hermosa, antes no te sentías divina. Pero aquí estoy yo, sanándote el corazón, porque no mereces sufrir más. Quiero que recuerdes todo lo que habías soñado. Quiero que te olvides de los hombres que te hicieron daño. Quiero entregarte el mundo, que me des el cielo, porque tú eres todo lo que quita el miedo. Y me muero por tenerte junto a mí. Te quiero amar, quiero soñar, quiero estar contigo como el aire al respirar. Quiero sentir y estar junto a ti, porque tú eres la razón que siempre tuve de existir. Si esto no se llama amor, no quiero amar, porque cuando estás conmigo todo puede parar. Si esto no se llama amor, no quiero amar, porque si no estás conmigo yo no puedo volar. Solo quiero poder sanar tus sentimientos, que seas tú mi noche y yo tu amanecer. Volverse inolvidable cada momento, seré tu amigo y el causante de que olvides el ayer. Quiero que recuerdes todo lo que habías soñado. Quiero que te olvides de los hombres que te hicieron daño. Quiero entregarte el mundo y que me des el cielo, porque tú eres todo lo que quita el miedo. Y me muero por tenerte junto a mí. Te quiero amar, quiero soñar, quiero estar contigo como el aire al respirar. Quiero sentir y estar junto a ti, porque tú eres la razón que siempre tuve de existir. Si esto no se llama amor, no quiero. Que cuando estás conmigo todo puede parar. Si esto no se llama amor, no quiero amar, porque si no estás conmigo yo no puedo volar. Yo sé que Dios te hizo perfecta para mí. Nos ha ido mal en el pasado, pero yo estoy aquí, tú estás junto a mí. Y me arrepiento de las noches que desperdicié buscando en otros labios lo que en un día me enamoró de ti. Si esto no se llama amor, no quiero amar, porque cuando estás conmigo todo puede parar. Si esto no se llama amor, no quiero. Porque si no estás conmigo, yo no puedo volar. Si esto no se llama amor, no quiero amar, porque tú eres la razón que puedo soñar.